más importante del servicio, que es la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Hemos leído Hebreos capítulo 12, verso 1 al 4. Esa es la palabra del día de hoy. Amén. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Usted tiene que estar clamando al Señor. Amén. Para que Dios nos hable. Para que si usted trae una necesidad, Dios también pueda de alguna forma suplir esta necesidad. Amén. Vuelvo a repetir Hebreos capítulo 12, verso 1 al 4. Amén. Bendito el Señor. A pesar de que acá lleva su título de puesto los ojos en Jesús, el Señor hoy día nos va a hablar de algo muy importante. Y que Dios nos revista a todos de su gracia. Amén. La verdad, hermano querido, es que estar, ¿no es cierto?, en la casa del Señor es lo que Dios desea. Lo más importante para el Señor es que estemos aquí en la casa de Dios. Pero más que estar en la casa de Dios, lo importante para Dios es que no nos apartemos nunca de su lado. Este camino del Evangelio que usted puede ver hoy día y que puede seguir es un camino bonito, hermoso, lleno de bendición, pero nadie nunca nos dijo, o tal vez alguien nos dijo por ahí, ignorando, de que este camino iba a ser un camino llano. No, el Señor Jesucristo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Va a haber dificultad. Amén. El Señor Jesucristo mencionó esto. Amén. De que íbamos a tener luchas y pruebas en este caminar. Amén. Así que el hermano o la hermana que ha pensado que este camino es un camino llano y prácticamente un camino que no tiene subidas ni bajadas, sino que siempre va planito para llegar al cielo, está equivocado. Aquí la palabra de Dios hoy día que nos ha tocado leer nos habla acerca de este tremendo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta tremenda contradicción, dice, de pecadores, haber sido mirado en menos, vituperado, haber sufrido oprobio, haber sufrido desprecio y más encima crucifixión por parte de su propio pueblo, por parte de sus propios hermanos, su propia nación. La verdad es que hicieron sufrir al Señor y prácticamente se cumplió toda la escritura. Pero cuando el hermano está pasando por dificultad, cuando el hermano está pasando por prueba y por lucha, no tiene que echarse a morir diciendo, bueno, hasta aquí llegó mi carrera, no voy a seguir más porque cada vez que sirvo al Señor me vienen pruebas, me vienen luchas. No, aquí dice que tenemos que considerar, mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, no consideró que estaba sufriendo, no consideró lo propio, lo menospreció. ¿Sabe por qué? Porque su propósito era poder, ¿no es cierto?, sufrir por toda la humanidad. Y nosotros hoy día tenemos que tomar este ejemplo. Así como el Señor Jesucristo sufrió, así dijo el Señor que también le iba a pasar a todos los cristianos. Bástale al siervo, refiriéndose a todos nosotros, ser como su Señor. Si el Señor sufrió oprobio, desprecio, persecución, el siervo que somos nosotros también iba a pasar por lo mismo. Así que aquí no hay una mentira. La verdad es que el Señor dijo la verdad. Íbamos a sufrir por causa del Evangelio. Y esto nos da aliento y nos da ánimo pensar que no somos los primeros que estamos pasando lucha, hermano. Lo que hemos leído nos anuncia algo importante. Dice el primer verso, por tanto también nosotros también, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera. Bueno, cuando nos habla de la nube de testigos, nos habla del capítulo 11 de Hebreos, de todos aquellos hermanos que sufrieron oprobio, desprecio, persecución, muerte por causa de esta fe bendita. Todos ellos, los que nos antecedieron, que hoy día están en el reino de los cielos, son los testigos de nuestro caminar. Y si ellos sufrieron oprobio, desprecio, persecución, muerte, Nosotros también tenemos que considerar aquel caminar. Que por la fe, dice, conquistaron reino, taparon boca de leones, hicieron grandes maravillas, confiando en un Dios invisible, hermano. En un Dios que no se veía, pero estaban seguros que estaba a su lado. Bendito el Señor. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Vamos a tomarnos del verso 13. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, consideremos el sufrimiento del Señor para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el deseo del Señor. Que no porque estemos pasando pruebas y dificultades vamos a cansarnos de seguir en este camino bendito y vamos a desmayar y vayamos a volver atrás. Es lo que menos quiere el Señor. Lo que Dios quiere es que sigamos adelante a pesar de las dificultades, hermano querido. Si hablamos de que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, al Señor, y de que tenemos que mirar que tenemos una nube de testigos, podríamos hablar entonces de los héroes de la fe como testigos nuestros. Cuando dice, por ejemplo, que apagaron fuegos impetuosos, podemos ver a estos tres jóvenes de los cuales muchas veces hemos escuchado, pero que es una fe impresionante que alienta y que inspira a los cristianos. Tres jóvenes que llegaron junto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres babilonios que se les dieron, ¿no es cierto?, a Ananías, Misael y Azarías. Estos tres jóvenes hebreos que fueron traídos desde allá de Israel hasta lo que hoy día se llama Irak. Recorrieron casi 1500 kilómetros, hermano, para poder llegar al imperio babilónico. ¿Saben lo que son 1500 kilómetros, hermano? Es bastante, ¿no? Es bastante. 1500 kilómetros. Y cuando estuvieron allá, estos jóvenes pasaron muchas situaciones. Y una de las situaciones más conocidas es que el rey Nabucodonosor, el emperador del mundo, hermano, que Dios había levantado como el cabeza de oro, el hombre, ¿no es cierto?, que tenía toda la autoridad y el poder, no entendió que Dios lo había puesto por cabeza. Entonces se ensoberbeció este hombre y, viendo la gloria y la autoridad que tenía, alguien por ahí le susurró al oído y le dijo: mira, rey, ¿por qué no haces una estatua, ¿no es cierto?, de 30 pies de alto? Y le dieron las especificaciones. Claro, la escritura no lo dice, pero lo que el rey hizo fue una estatua de sí mismo. Porque el espíritu que está ahí en ese lugar le guió a hacer una estatua de sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Sabe por qué? Porque el imperio babilónico está o estuvo en el mismo lugar donde Saddam Hussein, no sé si se acuerda usted, el presidente de Irak, hizo una estatua de sí mismo, hermano, para que todos lo adoraran. Porque ahí hay un espíritu, ¿no es cierto?, de idolatría muy fuerte. Y este hombre hizo lo mismo, Saddam Hussein hizo lo mismo que hizo Nabucodonosor. Hizo una estatua, ¿no es cierto?, de sí mismo y la puso ahí. Y todo aquel que escuchara los instrumentos que sonaran, la trompeta, la zampoña, la bocina, todo lo que sonara a la hora X, ¿me entiende?, dos o tres veces, cuando sonara esos ruidos de bocina, todos tenían que arrodillarse delante de la estatua y adorar, ¿no es cierto?, a esa estatua que en el fondo era la imagen del rey. Entonces estos tres jóvenes, como creían en un Dios vivo, que tiene boca y habla, que tiene ojos y ve y oído y escucha, porque responde el clamor de sus hijos, no quisieron arrodillarse. Usted lo conoce la historia. Se enojó mucho el rey, los mandó a buscar y dijo: pero ¿cómo? Ustedes no quisieron arrodillarse delante de la imagen, la estatua que yo puse. Y empezó a interrogarlo, empezó a increparlo y empezó a retarlo delante de los demás, humillando, ¿no es cierto?, a estos jóvenes, y les dio una última oportunidad. Les voy a dar la oportunidad. Y cuando suenen nuevamente los instrumentos, ustedes se arrodillen. Y así van a conservar su vida. Es muy similar, hermano, a lo que pasa hoy día en Corea del Norte, ¿no? Donde el que no se arrodille delante de la imagen, ¿no es cierto?, del presidente, puede ser asesinado, fusilado, hermano. ¿Qué locura más grande de esas personas que se ensoberbecen y piensan que todo el mundo tiene que rendirles pleitesía cuando Dios es el que los ha puesto, ¿no es cierto?, con autoridad? El Señor es el que da la autoridad, da la pleitesía, la honra con la persona y fácilmente lo puede sacar. Entonces este rey, ¿no es cierto?, le dándole la oportunidad, también les preguntó, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Se van a arrodillar o no? Y los jóvenes muy seguros le dijeron, mira rey, la verdad es que si tú quieres que nosotros nos arrodillemos delante de la estatua, no esperes tú que nosotros vayamos a rendir pleitesía, porque tenemos un Dios grande y poderoso que es capaz de librarnos de tu mano para que nada nos suceda y no adoremos esta estatua. Pero si en último caso este Dios bendito decide no librarnos y nos morimos, de todas formas vamos a seguir adorando a este Dios vivo que nosotros tenemos. No nos vamos a arrodillar. Oye, echarle, fue como echarle la ají al rey. Y se enojó mucho, ¿no es cierto? Y el horno que ardía pero día y noche ahí, ¿no es cierto?, se enojó tanto que lo mandó a calentar 7 veces más, hermano. Un horno de fuego para echar a estos 3 jóvenes. ¿Para quién, no es cierto, que le gustan los asaditos? Meter la mano a las brasas por encima, ¿no es cierto? Hay que ver que fuerte el fuego. De repente le echa tanto carbón un poquito de ahí, ¿no es cierto?, a la brasita, que cuando va a poner la carne se le quema porque es mucho el calor. Un simple asadito, hermano querido, vamos a darnos cuenta el poder que tiene el fuego, los carbones. Pero un horno de fuego que fue calentado 7 veces más, donde los hombres fuertes del rey llevaron a estos jóvenes, y antes de llegar al horno dice que las lenguas de fuego eran tan altas de intensidad que quemaron a estos hombres, los mataron, murieron quemados. Pero estos jóvenes, ¿no es cierto?, tuvieron que entrar solo al horno, caminando, porque no había nadie que los pudiera llevar. Se les pasó la mano, hermano querido, con calentar el horno. Así que me imagino que ellos tuvieron que entrar, abrir la puerta, tuvieron que entrar al horno y tuvieron que cerrar la puerta más encima. Pero dice de que el rey, mientras miraba, ¿no es cierto?, hacia el horno, y había, ¿no es cierto?, también me imagino una ventanita, vio que había un cuarto personaje. Y empezó a preguntar, pues bueno, ¿y qué pasó? ¿No eran 3 los que habían se habían revelado? ¿Y por qué yo veo 4? No, se fueron 3. Yo estoy viendo 4, y empezaron a mirar, y habían 4 personajes adentro. Y el cuarto le dijo, semejante al hijo de los dioses. ¿Qué le parece? Conocían que había una trinidad, pues, era muy famosa esta trinidad. Al Dios que nosotros servimos. Oiga, fue un acontecimiento extraordinario. El rey mandó a los jóvenes salir de ahí, y cuando salieron, hermano querido, ni un solo pelo chumascado, nada, hermano querido, ni un olor a humo ni a quemado, hermano querido, porque el Señor hizo el milagro de meterse con ellos más encima dentro del horno. Bendito el Señor, bendito Dios del cielo, hermano. ¿Cómo puede ser, hermano querido? Y salieron ellos del horno, y el rey no tuvo nada más que hacer que reconocer que el Dios de estos muchachos era el Dios, pero de todos los dioses, el más grande y poderoso que podía haber. Así que mandó a hacer un decreto que no había Dios más grande que el Dios de Sadrán, Mesay y Abednego. Bendito el Señor. ¿Se dio cuenta de la fe de estos muchachos y del compromiso que tenían con el Señor? Que aunque el Señor no los librara, igual iban a servir a Dios. Amén. Qué lindo ejemplo para nosotros. Apagar un fuego impetuoso. Y a veces cuando estamos pasando una prueba, una dificultad, como nos sale como queremos, ya estamos reclamándole al Señor. No, pues Señor, así no te sirvo. Si no eres conmigo, ¿cómo? Es que este camino no es por vista, es por fe, hijo querido. No es por lo que sintamos, por lo que veamos, es por lo que Dios hace alrededor nuestro. Es por fe. Bendito el Señor. Así que no porque estemos pasando la lucha, la prueba, vamos a renunciar, pues, hijo. Sigamos adelante con el Señor. Que no se desanime nuestro espíritu y sigamos adelante sin desmayar. Bendito el Señor. También dice, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo de la fe, de que algunos sacaron fuerza de debilidad. Cuando habla acerca de esto, se refiere al rey David. Este hombre que antes de ser rey fue perseguido a muerte muchas veces. ¿Sabe que vivió como fugitivo, como forajido, como un bandido, porque su suegro quiso matarlo? Quiso enterrarle una lanza porque tenía celo, porque este muchacho era muy bendecido espiritualmente por el Señor. Tenía dones hermosos, tenía gracia, y todo el pueblo quería a David más que el rey, fíjese. ¿Cómo sería el favor de Dios con este muchacho que cuando fueron a las batallas y volvía la gente, empezó con un cantito? ¿Ah? Y decían, bueno, Saúl mató a sus miles y David mató a 10,000. Oye, eso fue mucho, ¿no? Y la gente empezó a cantar y el rey se llenó de ira y de furia. ¿Cómo me dejan por debajo de David si yo soy el rey? Y empezó a sentir celo y lo persiguió a muerte. Pero el rey David, después que pasó todas esas cosas y Dios lo libró tantas veces de la muerte, fíjense, mire lo que pasó, un acontecimiento. Dice de que lo encontraron los ejércitos extranjeros y se encontró frente a frente con ellos. Era para que lo mataran inmediatamente porque habían conocido y sabían quién era David. Pero en ese momento él dice que se entró el pelo así, se lo tiró para adelante y empezó a tirar escupo así. Disculpe la expresión, pero empezó a botar escupo por el lado y empezó a actuar como loco. Porque resulta de que la gente en ese tiempo, al ver a los locos, los respetaban y se alejaban de ellos. Porque los locos tenían mucha fuerza y eran peligrosos. Podían atacar a la gente. Así que cuando se dieron cuenta que eran locos, se dieron media vuelta y se fue el ejército. No, tengan cuidado porque es un loco, dije. Y después que se fueron, David, ¿no es cierto?, se limpió, se peinó y se fue para su casa. Salió librado, el Señor tuvo misericordia, ¿no? Lo hubieran matado ahí todo el ejército. ¿Cuántas veces el Señor me libró a David? Amén. Fue un hombre que pasó muchas dificultades. Cuando llegó a ser rey, oiga, mucho pueblo de los asirios, de los filisteos, persiguió a David a muerte. Y este hombre clamaba a Dios día y noche y pedía misericordia. Tal vez ahora no veamos nosotros eso. Porque no estamos, ¿no es cierto?, en un sistema donde se persigue a muerte a los cristianos. Esto pasa aquí en China y también en muchas partes de Sudamérica. Hay otros países donde las leyes no amparan a los cristianos y sí son perseguidos en la mayoría. Y sí son asesinados. Y sí también son quemados. Quemados vivos. Pero hablando, ¿no es cierto?, del rey David, un tiempo en que sufría persecución, un tiempo en que los enemigos de él se burlaban porque veían que Jehová muchas veces se demoraba en responder y se burlaban. Y él muchas veces también veía que el Señor se tardaba en responder. Claro, el Señor tenía un propósito con David. Y lo hacía esperar para crearle paciencia y para mostrarle su gloria. Pero David no entendía lo que estaba pasando. Salmos emblemáticos, ¿no es cierto?, donde hablan de la confianza, pero también hablan acerca de lo que David atravesaba. Muchas veces estaba desconsolado, muchas veces estaba angustiado porque no podía dormir en la noche, muchas veces estaba desconcertado porque no encontraba la respuesta de Jehová para su vida, pero aún así no renunciaba, sino que seguía adelante. Miren qué importante eso. Un salmo hermoso, salmo 27, que muchas veces cantamos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi fortaleza, ¿de quién he de temorizarme? Y empieza el relato diciendo de que sus enemigos se juntaron para comer su carne. Tal vez simbólicamente, ¿no? Pero aunque sus enemigos se juntaron para comer sus carnes y estaban todos en una fiesta porque ya David estaba contra la espada de la pared, el Señor los confundió. Y cuando los ejércitos extranjeros rodearon a David para atacarlo, para hacer guerra contra él, el Señor lo guardó. A pesar de todas las dificultades, el rey David, ¿no es cierto?, estaba confiado y decía, mire, qué amor más grande puede haber para un hijo que el seno de su padre y de su madre. Creo que no, ¿no? Un hijo se siente seguro en el seno de sus padres. Se refugia en la pierna del papá. Se refugia en los brazos de la mamá. Pero el rey David decía, aunque mi madre y mi padre me abandonaran, yo sé que el Señor está conmigo. Él me recogerá. Él me va a abrazar como un padre. Y en vista de todo lo que estaba pasando, él dijo una expresión que todos conocemos. Decía de que una cosa había demandado a Jehová, estar todos los días en la casa del Señor. Ahora, no se refería a que quería estar en la iglesia todos los días, sino que él estaba profesando, él estaba diciendo de que él jamás iba a abandonar el lado del Señor, siempre iba a estar con él y nunca lo iba a abandonar. Mire qué declaración. ¿Qué le parece? Así que mi pastor, cuando estamos pasando pruebas, no tenemos que desmayar. No, siga adelante, porque tenemos un Dios grande y poderoso. No podemos nosotros desmayar y decir, no, el Señor me abandonó. Si Él prometió estar con nosotros. Él no es mentiroso, hermano querido. Él tiene 3.565 promesas en su palabra que son verdaderas. Entonces, cuando Él dice que va a estar con nosotros, ¿qué piensa usted que va a hacer Él? ¿Que nos va a dejar botados? No, Él va a estar a nuestro lado. Amén. Y no nos va a dejar. Así que, hermano querido, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que considerar que todo lo que usted pueda ver en la palabra de Dios, los ejemplos, las dificultades de ciertos personajes, todo es para nuestra enseñanza. Para que pongamos nuestra confianza en un Dios que no miente, en un Dios que es verdadero, en un Dios que nos acompaña. Bendito el Señor, pero no tenemos que desmayar, hijo querido. A veces el Señor nos entrega enfermedades físicas, psicológicas, mentales. A veces llega la depresión, a veces llega la enfermedad de los huesos, a veces llega, ¿no es cierto?, la enfermedad de lo que sea. Y nos hace pasar por ahí el Señor. Pero, ¿nos habrá dejado solo el Señor? No, de ninguna manera. Es que hoy día no hay, ¿no es cierto?, las persecuciones que había antes, porque hoy día las leyes amparan a ciertas, a todas las personas, pero Dios se toma los medios de alguna manera, Él nos hace atravesar por dificultades para perfeccionar nuestra vida, que es parte de la palabra de la escuela dominical del día de hoy. Y no por eso vamos a renunciar, nos vamos a desmayar, vamos a cansarnos de seguir. No, al contrario. Tomemos ánimo de ser considerados, ¿no es cierto?, por el Señor para pasar por dificultades, porque Él quiere nuestra perfección para que lleguemos al reino de los cielos, pues. No es para otra cosa. No podemos estar enojados con el Señor porque nos hace pasar por dificultades. Cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta, un carácter distinto, y Dios tiene que hacer distintas cosas de distintas formas y maneras para afinar nuestro carácter. ¿Me entiende, no? Unos tendrán que pasar dificultades. Por allá, ¿no es cierto?, a alguien se le quemó la casa, un cristiano, y perdió todo. Pero Dios, ¿no es cierto?, hizo misericordia y en poco tiempo volvió a recuperar todo y le dio el doble al Señor. ¿Cómo lo hizo? El Señor sabe, pero de alguna forma nos hace atravesar, como lo hizo con Job, que perdió todo lo que tenía, pero lo volvió a bendecir al doble al Señor. Porque Él sabe, ¿no es cierto?, por dónde tiene que hacer pasar a cada cristiano. A veces hay que hacerlo pasar por una dificultad más suave. Pero como sea, es una dificultad que igual le va a ayudar en su vida cristiana. Y no debemos de desmayar por la situación. Algunos son perseguidos duramente, otros son alentados, son felicitados, otros, ¿no es cierto?, están llenos de galardones y reciben halagos por todas partes. Es distinto el caminar, pero de una u otra manera debemos de ser probados como el Señor lo pide o como Él quiere para cada uno de nosotros. No podemos nosotros desalentarnos porque estemos pasando dificultades. El Señor es muy bueno y es misericordioso. Y lo único que Él quiere es que estemos conscientes de que Él está siempre con nosotros. No podemos, hermano querido, desalentarnos. Así como estuvo con los tres jóvenes en el horno, también va a estar con nosotros si nos toca pasar por el horno, hijo. ¿Me entiendes? También va a estar con nosotros ahí. Así como estuvo con Daniel con los leones, también va a estar con nosotros como estuvo con Daniel ahí. Si es que nos toca meternos en el foso de los leones. ¿Me entiendes? Porque a veces hay que pasar situaciones que uno no entiende y no conoce. Pero Él sabe lo que nos sirve para poder ser afinados. Hay caracteres más fuertes que otros. Hay situaciones, ¿no es cierto?, que tenemos que atravesar más fuerte que otros hermanos. Pero el Señor sabe todas las cosas. Todas las cosas. Bendito el Señor. Yo siempre me pregunté toda la vida, y toda la vida tuve el problema de que le reclamé a Dios toda la vida, que por qué había muerto mi padre cuando yo tenía 5 años. Toda la vida le reclamé a Dios. Hoy día que ya soy pastor entiendo el propósito. Jamás yo hubiera llegado al Evangelio y jamás hubiera sido pastor si mi padre hubiera estado vivo. Porque su doctrina, su enseñanza de mi abuelo era que Jesús era un embaucador, que era un mentiroso, que ese hombre, así decía él, que ese gallo es un mentiroso, un estafador. Es lo que había aprendido de su papá, mi abuelo. ¿Me entiende? Y seguro que yo hubiera sufrido mucho si hubiera escuchado el llamado del Señor, hubiera sufrido mucho por el lado de mi padre. Pero el Señor se lo llevó a su presencia y preparó el camino para que yo pudiera caminar y hoy día pueda estar en este ministerio que el Señor nos ha dado con mi esposa. Amén. ¿Se da cuenta? Que todas las cosas que pasamos, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a la vida. Hoy día pareciera que la prueba es algo terrible porque estamos angustiados y estamos pasando las penas del tallo. Pero más adelante el Señor nos dará la respuesta de que era necesario pasar por ahí para ser bendecido por acá. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Así que no desmayemos, hijo querido, sigamos adelante. Que nuestro ánimo esté intacto. Que podamos entender de que el Señor está siempre a nuestro lado. Y imagínese, con esto voy a terminar, pero imagínese usted, el Señor Jesucristo, habiendo estado 3 años y medio con todos los discípulos. Oye, me imagino yo de que compartieron con Él, se rieron, echaron la talla, ¿no es cierto? Oye, ¿qué es lo que no hicieron con el Señor? Dormían juntos, se levantaban por la mañana, iban a predicar juntos, comían juntos, veían los milagros que el Señor hacía, todos felices con el Señor. Y en 3 años y medio, hermano, se crea un lazo, se crea una amistad, se crea un cariño, hay un amor de por medio. Amaban a este hombre que los había llamado a cumplir una misión, pero que también había cambiado sus vidas. Así como usted ama al Señor, ellos también amaban al Señor con todo su corazón. Por eso le dejaron todo lo que tenían, familia, todo, para seguir al Señor. Pero cuando llegó el momento en que el Señor les dijo, bueno, voy a tener que irme del lado de ustedes, oiga, la Escritura no lo dice, pero todos empezaron a preguntar, se desesperaron, se angustiaron, empezaron a pensar entre ellos mismos, ¿qué será nuestra vida sin el Señor? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando vieron que el Señor se empezó a elevar una nube, empezó la angustia. Y con esto se lo grafico. Alguien le preguntó al Señor, Maestro, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunaban muchas veces? ¿Y por qué los discípulos no ayunan? ¿Cuál es el motivo? Entonces el Señor les dijo, mira, mientras el esposo está con ellos, hay fiesta, hay alegría, hay regocijo. Pero un día el esposo les será quitado, hablando de él mismo, les será quitado y entonces van a ayunar. ¿Qué significaba? que iban a afligir su espíritu, iban a estar angustiados cuando les fuera quitado el Señor. Y cuando el Señor se llevó una nube, comenzó la angustia, la tristeza, la pena. Lloraron amargamente, hijo querido, porque el Señor no estaba a su lado. Estuvieron 10 días orando, clamando, gimiendo, llorando delante del Señor. ¿Cuántas veces no vieron al Señor que lloraba, que gemía, que gritaba a su Padre Celestial pidiendo misericordia? Así lo dice la Escritura. Y ellos, perplejos, sin saber por qué el Señor lloraba tanto, por qué clamaba tanto, por qué gritaba tanto, porque se alejaba como a unos 100 metros más allá a rogar a su Padre para que sus discípulos no escucharan el llanto. Pero era imposible, por mano, en la noche, ¿cómo no iban a escuchar el llanto del Señor cuando clamaba a su Padre Celestial? Y le pedía misericordia, líbrame, Padre. Pero cuando llegó el momento en que el Señor le fue quitado, oiga, ¿cuánto lloraron? ¿Cuánto estuvieron clamando misericordia? Porque se sintieron desolados. Pero la alegría más grande, cuando vino el día de Pentecostés, 10 días después, y vino el Espíritu Santo, y se dieron cuenta que el Señor había dicho que iba a estar con ellos todos los días, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los siglos, y se dieron cuenta que el Señor estaba en ellos ahora, en la persona de su Espíritu Santo. ¡Qué gozo más grande, hijo querido! Ahí entendieron de que el Señor realmente siempre iba a estar con ellos, tal como lo había prometido el Señor. Y así es que con nosotros también hoy día, así caliente, se tome ánimo, siga adelante, no desmayemos, porque el Señor está con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde, y para el Señor honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Todos orando al Señor.